La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De marzo, lunes de la tercera semana de Cuaresma. El Papa San Juan Pablo II decía: es en la palabra donde se madura la visión de fe, aprendiendo a ver la realidad y los acontecimientos con la mirada misma de Dios. Por eso, escuchemos la palabra. Muchos leprosos había en Israel, pero ninguno fue curado sino Naamán, el sirio. Del segundo libro de los Reyes. Como Elías y Eliseo, Jesús no ha sido enviado solo a los judíos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Meditemos. En Cuaresma, la primera lectura siempre prepara su cumplimiento en el Evangelio. Y hoy hemos escuchado cómo el baño que se da Naamán, lo purifica. Él entra a las aguas del Jordán y ahí cambia todo. Esto nos recuerda nuestro bautismo. Es Cuaresma. Y la única razón de ser de la Cuaresma es la Pascua. En el Evangelio, la primera homilía de Jesús. Después, estamos en el capítulo 4 de San Lucas, después de que va a la sinagoga de su tierra, se refiere precisamente a esto. Ahí Jesús recrimina a los fariseos por no haber sabido captar los signos de los tiempos. Y van a ser otras personas, no judías. Ahí aparece la viuda, aparece el general, ambos eran paganos. Y sin embargo, ellos creyeron, aceptaron los milagros de Elías y de Eliseo. Ahí supieron reconocer la actuación de Dios. Dios pasa, Dios está, Dios es presencia. Pasar, Pascua, el paso. Dios siempre camina con nosotros. pero no todo el tiempo lo reconocemos. Es interesante cómo termina hoy el Evangelio. La homilía, llamémosle así, la homilía de Jesús ante sus paisanos. Ellos habían empezado con admiración, con aplausos. Sin embargo, hoy acaba casi en tragedia. De alguna manera, ya se vislumbra el final del camino de Jesús. Su muerte en la cruz. Meditemos y actuemos. De eso se trata. La palabra no nos debe dejar así como estábamos al escucharla. No. La palabra tiene que entrar en nosotros y nosotros tenemos que permitir que nos transforme. Es cuaresma. Estamos ya en el corazón mismo de la cuaresma, la tercera semana. Es muy importante que tengamos presente nuestro bautismo. Que preparemos ciertamente la renovación de nuestro bautismo. Que preparemos nuestra Pascua. No olvidemos que el bautismo nos ha introducido ya radicalmente en la Pascua. Aunque luego durante toda la vida hasta el momento de la muerte, que es el verdadero bautismo, la inmersión definitiva en la vida de Cristo, tengamos que ir creciendo en esa vida y luchando contra todo aquello que puede secar esa agua bautismal, que puede apagar esa luz bautismal, que puede matar esa vida bautismal. Entremos, es lo mejor que nos pueda suceder en nuestra vida cristiana. Y digámosle hoy a nuestro Señor que sepamos aprovechar las oportunidades, su paso en nuestra vida, que sepamos aprovechar la gracia y las gracias que recibimos desde nuestro bautismo. Pidámosle que la gracia de la salvación, como don gratuito, como don inmerecido, sea la gran noticia que anuncie a todos. Ahí donde estamos, que anuncie a todos la salvación. Es día lunes. Ánimo, gente. Miremos con confianza nuestro futuro inmediato esta semana. Actuemos con la confianza propia de los hijos de Dios. Son los días previos también al cambio de estación en el año. ¡Buen día!